Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y preferirnos. Los invitamos a que nos acompañen por las informaciones más destacadas hasta este momento. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Yolver Zambrano. Les habla Kenny Castillo. De inmediato, conozcamos nuestros titulares. Titulares. El presidente Maduro inspeccionó operatividad del patrullaje inteligente. Partido Socialista Unido de Venezuela realizó jornadas preparatorias para elecciones internas del 23 de noviembre. Este lunes comienza el plan piloto del SAREN en Caracas para agilizar trámites. Gaita Zuliana será reconocida este lunes como Patrimonio Cultural de Venezuela. Cultura. Artesanos de todo el país presentarán este lunes sus creaciones en la novena Feria Artesanal de la Cantv. Colección fotográfica Origuao es exhibida en el Museo de Bellas Artes hasta el 2015. Regionales. FITBEN 2014 cuenta con más de 57 exposiciones nacionales e internacionales. Internacionales. La hallaca, el pan de jamón y 12.000 litros de guarapo de papelón inscriben a Venezuela en el libro del récord Guinness. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inspeccionó este sábado en horas de la noche el apresto operacional del patrullaje inteligente en Caracas. La información la dio a conocer en horas de la noche el teniente Juan Escalona, edecán del jefe de Estado, a través de su cuenta en Twitter. El patrullaje inteligente forma parte del plan Patria Segura, un dispositivo de seguridad activado hace más de un año por el gobierno bolivariano, que abarca la distribución de los funcionarios por sectores específicos denominados cuadrantes. Así lo expresó Carmen Meléndez, ministra del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz. El plan Patria Segura ha permitido realizar un diagnóstico profundo en los municipios del país con mayor índice delictivo, lo que ayuda en la planificación del mecanismo de patrullaje inteligente en las jurisdicciones priorizadas con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y la sana convivencia. Son las 12:03 minutos. Con asambleas en todo el país, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela iniciaron este domingo jornadas de agitación y propaganda como parte de los preparativos para las elecciones internas que la Tolda Roja realizará el próximo 23 de noviembre. El propósito de las jornadas fue divulgar los logros consolidados por la Revolución Bolivariana durante 15 años y contrastarlos con los índices alarmantes de pobreza, matrícula escolar, salud y vivienda de la Cuarta República. Las jornadas de este domingo se iniciaron en Caracas, en la parroquia Sucre, con la participación de un gran número de militantes y del vicepresidente de la Comisión de Agitación y Propaganda del partido, Ernesto Villegas. ¿Tiene comparación con ninguna otra organización política en Venezuela? Usted ve a los eternos dirigentes de las viejas cúpulas podridas, que no los eligió nadie sino ellos mismos y el billete que tienen por detrás, que los eligen desde Washington, pero aquí hay un partido que lo eligen desde Ruperto Lugo, desde Cútira, desde Caucagua, desde La Dolorita, desde Barquisimeto, desde el Amazonas, desde todos los rincones de la patria. Aquí va a haber elecciones internas y tendremos un partido con un liderazgo legitimado, fortalecido, con rostro fundamentalmente femenino, porque veremos electas a las jefas y los jefes de los círculos de lucha populares con mucho calor y con mucha energía para enfrentar los desafíos del año 2015. Con el desarrollo de estas elecciones, el PSUV conformará una nueva estructura que trabajará apegada a los lineamientos del Plan de la Patria 2013-2019, con el objetivo de fortalecer a la Revolución Bolivariana. La juramentación de los militantes electos se realizará el 15 de diciembre en Caracas, en un acto liderado por el presidente del PSUV, Nicolás Maduro. Son las 12:05 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este lunes, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, iniciará en el Registro Principal de Caracas el plan piloto que habilita a 4 registradores auxiliares para desconcentrar la firma de la titular de la oficina y agilizar con esto la resolución de los trámites de los usuarios. La estrategia fue anunciada por Dante Rivas, Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología y Director General del SAREN. Estamos iniciando en el Registro Principal de Caracas una prueba piloto donde vamos a poner en práctica un conjunto de acciones, de medidas que van orientadas en ese sentido. Una de ellas, por ejemplo, es desconcentrar la firma de los registradores. La semana pasada estuvimos inmediatamente cuando asumimos la rienda del SAREN, una vez que el presidente nos hizo el nombramiento. En vez de irnos a la oficina en la sede principal aquí en la Castellana, bueno, fuimos al campo. Nos fuimos al registro principal precisamente para conocer en la calle directamente de los usuarios, de los trabajadores, cuáles son esas calamidades que vive nuestra gente. Y bueno, ahí nos encontramos con cosas... Ahí de todo, ¿no? De todo. Una de ellas es que el registrador principal o la registradora principal concentraba todas las firmas y los documentos ella solita. Técnicamente y humanamente es imposible. ¿Quiénes estaban sufriendo? 600 usuarios que diariamente tenían que esperar que, bueno, la registradora pudiera firmar esos 600 documentos. Es imposible. Había retrasos, días... De espera de documentos, hemos decidido hoy en esa prueba piloto desconcentrar esa firma a 4 registradores auxiliares. También se planea la eliminación, de la restricción del número de cédula para la atención de los usuarios, así como la cantidad de trámites a realizar por persona. Próximamente se anunciarán oficinas virtuales que simplificarán los procesos, eliminarán restricciones y mejorarán la atención a los usuarios, facilitándoles la vía para realizar los trámites. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este lunes 17 de noviembre, en una sesión especial de la Asamblea Nacional, la Gaita Zuliana será declarada Patrimonio Cultural de Venezuela, con el propósito de reconocer la trascendencia que en el tiempo ha tenido este género musical. La presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación del Parlamento Nacional, la diputada Gladys Requena, destacó que la sesión especial se realizará en la ciudad de Maracaibo. Asimismo, recalcó que la gaita zuliana identifica a la nación y además ha traspasado las fronteras venezolanas. Y hasta ha sido interpretada por cantantes de otros países como Gilberto Santa Rosa. Efectivamente, comenzó un proceso en la Asamblea Nacional hace unos meses donde diferentes organizaciones que trabajan el tema de la gaita, que han venido cultivando este género musical durante tantos años, y la gaita viene a ser como un género que en sus orígenes tenían un altísimo contenido de protesta y también un altísimo contenido de vincularlo con diferentes faenas características del pueblo venezolano y muy particularmente del pueblo zuliano. Y bueno, efectivamente ha sido una cosa que ha producido un impacto tremendo. Y bueno, el 28 de octubre pasado, el diputado Diosdado anunció que este lunes estaremos en Maracaibo conectándonos con el tema de las declaratorias. Ha llegado a ser un tema casi universal, que identifica todo un pueblo, por un lado, pero que identifica a la nación venezolana y que sin duda nos conecta con estos temas que tienen que ver con la diversidad, con la identidad. La parlamentaria también resaltó que en el acuerdo que será aprobado este lunes por la Asamblea Nacional se ha destacado el valor de la gaita zuliana como género musical y la labor de los gaiteros. La convocatoria de la sesión especial será en el Teatro Lía Bermúdez, ubicado en la ciudad de Maracaibo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este lunes, un total de 22 artesanos de todo el territorio nacional presentarán sus creaciones en la novena Feria Artesanal de Cantevé, a realizarse en las sedes de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, ubicadas en la Avenida Libertador y en Los Cortijos, respectivamente. Regino Silva, artesano proveniente del estado Lara, manifestó sentirse satisfecho y complacido por participar en la feria. Es la tercera vez que vengo aquí y hay una variedad de arte para todos los gustos. Ganamos un premio internacional en la región andina por sello UNESCO. Acabamos de ganar ese premio. Y bueno, ellos se sienten complacidos también con nosotros porque ellos nos escogieron a nosotros hace años y ahorita le estamos dando a Venezuela un premio internacional que es Yarixa, Mario Calderón y mi persona, por supuesto. Cada uno tenemos un tipo de arte. Yarixa tiene sus taparas con el mojiche, Mario con sus juguetes, bien práctico. Y yo con el taraseado, con la madera, con una mesa que se llama... Pero lo importante de aquí es, en el trabajo mío específico, es que es portátil, es innovador, es la incrustación, es algo nuevo. La invitación es para que todos caraqueños se acerquen acá a la principal de Cantevé, en Avenida Los Libertadores, y en Los Cortijos jueves y viernes, para que vean todo. Hay vidrio, hay pintura, hay tejido, hay madera. 700 artesanos han recibido el apoyo en difusión, promoción y adquisición de piezas artesanales gracias al reimpulso del programa Aliados Sociales de Cantevé. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hasta mediados del mes de abril de 2015, la colección fotográfica Origuarao, original de Gabriel Osorio, se exhibirá en la sala 5 y 6 del Museo de Bellas Artes para brindarle al espectador un sinfín de imágenes que reseñan la forma de vivir de los pueblos guaraos del delta del Orinoco venezolano. Esta exhibición permite al espectador acercarse un poco más a la vida de los pueblos a través del trayecto de su vida cotidiana, tales como la cocción de los alimentos, el trabajo, las artes de tejer, leer y entre otros. La exposición fue inaugurada este sábado y todo el pueblo venezolano podrá visitar la colección en el Museo de Bellas Artes de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana, además de feriados, a partir de las 10 de la mañana. Regionales. Bien, les tenemos que en nuestras notas regionales la novena Feria Internacional de Turismo 2014, que se efectuará entre el 26 y el 30 de noviembre de la ciudad deportiva de Barinas, contará con una gran variedad de actividades diseñadas para entretener y hacer disfrutar a los visitantes. Así lo informó el ministro del Turismo, Andrés Izarra. Son 57 stands que van a estar distribuidos en el pabellón Venezuela de las diversas ofertas turísticas de los estados. En el pabellón internacional van a estar participando Argentina, Austria, Bielorrusia, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y está por confirmar su participación con un stand la República Federativa de Brasil. Izarra también agregó que el pabellón de productos y servicios turísticos, espacio que la Filben 2014 dispone para todas las empresas públicas y privadas del país, permitirá promocionar la actividad turística con 130 stands, como lo escuchamos, la mayor cantidad desde que se inició esta feria en el 2005. En otro sentido, el titular de turismo dio a conocer que en la isla de La Tortuga, el gobierno bolivariano está organizando una oferta del paquete recreativo Full Day para ampliar nuestra frontera turística, expresó. Internacionales. La hallaca, de 120 metros de largo y 25 centímetros de ancho, el pan de jamón, de 20 metros de largo y 30 centímetros de ancho, y los 12.000 litros de guarapo de papelón con limón, elaborados este sábado en Caracas, inscribieron a Venezuela en el libro de récord Guinness. Desde el pasado lunes trabajaron más de 500 personas para la elaboración de esta hallaca y pan de jamón, así lo informó el ministro para la alimentación, Iván Bello. todos de la misión alimentación, a quien también tenemos que rendirle un fuerte reconocimiento, un fuerte aplauso, porque han dado lo mejor de sí para que esto sea un hecho que nos motiva y nos llena de mucho orgullo, porque estamos en el camino correcto. Ya, inclusive en estos 15 días de jornada navideña a nivel nacional, para que usted vea un balance, tenemos 15 días de jornada navideña. En esos 15 días, en un 95% del pernil que se expendió a nivel nacional es producido acá en Venezuela. En esta oportunidad, para la elaboración de la hallaca se utilizaron ingredientes como aceite, harina precocida, ajos en granos, sal, carne de res, aceituna, pernil, ají dulce, cebolla, cilantro, vino y 500 kilogramos de hojas de plátano, además de 72 unidades de pabilo para la envoltura, mientras que para el pan de jamón se utilizaron 86 kilogramos de harina de trigo, una gran cantidad de jamón y de pasas. Entrevista con... Bien, ahora nosotros tenemos un contacto vía telefónica con Giovanni Villalobos, el secretario de Cultura del Estado Zulia, y estamos estableciendo este contacto a propósito de celebrarse la declaración de la Gaita Zuliana como Patrimonio Cultural de la Nación. Bienvenido, Giovanni, felicitaciones. Giovanni, ¿estás al aire? Muy buenas tardes ya. Bueno, aquí de Maracaibo, desde el día Bermúdez, una fecha histórica que tal vez solamente es posible en revolución, sin duda alguna, porque la gaita es un instrumento de los pueblos, oye, para el encuentro, para el amor, para la integración nacional y para la paz. Y esa es la razón por la cual que el diputado compatriota, presidente de la asamblea, con todos los diputados, el comandante de Cárdenas, gobernador del estado Zulia, al lado de aproximadamente unos 800 gaiteros y gaiteras del Zulia, estamos convocados acá para la asamblea donde se va a decretar la gaita como patrimonio intangible nacional. De hecho, una de las primeras gaitas que se conoce es de 1650, y ya desde hace más de 50 años tenemos gaitas en el oriente del país, en Margarita, incluso en islas como Curazao, Aruba. Todos los Andes, todos los llanos tienen estructura gaitera. De manera que nosotros estamos hablando de un salto histórico, porque al fin y al cabo la cultura son las huellas dactilares de los pueblos, y la gaita no es menor, la gaita no solamente es de diciembre. Pero sí, detrás del decreto, más allá de la definición propiamente del patrimonio, hay una serie de propuestas que tienen que ver fundamentalmente con elevar a condición de dignificar a tantos gaiteros y gaiteras, en el caso de los hombres mayores de 60 años y de las mujeres mayores de 55, que hayan tenido una estancia, una permanencia en el campo de la gaita, para llevarlos, gracias al amor inmenso del presidente Nicolás Maduro, a la misión del amor mayor, de manera que vamos a tener pensionados con un poco más allá del salario mínimo. Una propuesta conjuntamente con el comandante de Estado, tenemos aproximadamente unos 300 de los y iremos avanzando. Y por otra parte, la solicitud expresa al presidente de la República de 5 estudios de grabación para colocarlo por sus regiones. Nosotros tenemos su región de La Guajira, su región del sur del lago, su región de Perijá, la subregión del área metropolitana y de la costa oriental del lago. De manera que si nosotros tuviéramos un estudio de grabación, poder con los muchachos y las muchachas de los colegios, de las escuelas, bueno, participar con esta promoción del patrimonio. Igualmente la Villa de la Pista, es una villa de 300 casas dedicadas, los que han dedicado su vida al arte popular, ¿no? Y ya es un proyecto interesantísimo de una serie de arquitectos y de artistas plásticos, ¿no? De manera que eso va a estar combinado con un apoyo social de gastos funerarios, de gastos médicos, que siempre los artistas y el poder popular lo requieren. De manera que para nosotros hoy es una fecha, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, demasiado importante. Además, en el marco de la Feria Internacional de la Chinita, a través de la Gobernación Bolivariana, le hemos dado un, como debe ser, un elemento integrador, como en el caso de la Virgen de Chiquinquirá, Virgen que compartimos con la Hermana República de Colombia. Y por otra parte, el tema fundamental del trabajo común. Aló. Giovanni, ¿se te interrumpió la comunicación? Aló, ¿nos escuchas? Bueno, escuchamos allí lo último con sonido de fondo. Escuchamos que estábamos haciendo un enlace vía telefónica con Giovanni Villalobos, el secretario de Cultura del Estado Zulia, y hablamos con él a propósito de que se está celebrando la declaración de la gaita zuliana como patrimonio cultural de la nación. De incluso de eso hicimos una nota de prensa, que se está haciendo el agasajo, la celebración en el Teatro Lía Bermúdez de Maracaibo. Y está ya el presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto, dando la sesión de rigor para que se efectúe legalmente y ante con todos los mandamientos que dicta la Constitución para hacer de la gaita, como lo dijimos, patrimonio cultural de Venezuela. Bien, con esto nosotros pues continuamos. Estamos intentando hacer retomar el contacto. Giovanni, ¿estás allí? ¿Aló? ¿Aló? Giovanni, ¿te tenemos de nuevamente al aire? Ok, estamos acá. Sí, continuamos aquí. Aquí hay un poco más de 1,000 personas y poco se escucha. Claro. Hablar más alto para ver las preguntas. Bueno, no son muchas preguntas. Lo que queríamos era que nos resumieras allí qué tantas actividades van a celebrarse a propósito de este acto de declaración. De hecho, desde el 26 de octubre hasta el día de hoy hemos hecho cerca de 57 actividades. Wow. Ha sido intenso, una actividad permanente, continua, que incluye aproximadamente 15 conciertos de gaita que hemos hecho a lo largo y ancho de toda la ciudad. Por otra parte, hemos hecho algunos encuentros sinfónicos, tuvimos actividad de ópera el día de fin de semana. Tenemos en el Parque Urdaneta, para propios y visitantes, 350 artesanos a nivel nacional que están compartiendo desde el sábado, domingo, y hoy terminan a las 6 de la noche. Hoy hay varias tarimas del amanecer gaitero, que es una tradición muy acentuada en la ciudad de Maracaibo, y por supuesto tenemos una serie de galerías dedicadas al replanteo histórico del retablo de la Virgen, y otra actividad aproximadamente en las 12 galerías, especialmente en las Julio Barras. De manera que ha sido una actividad intensa. Hemos inaugurado el Museo de la Gaita, que es un museo maravilloso, jamás visto, con las cuatro gaitas. Tenemos la gaita de tambora, que es utilizada desde la época de la esclavitud, de los afrodescendientes, en el sur del lago, que fue la gaita primigenia, la base de la armonía más posterior de la gaita llamada de furro. Tenemos la gaita más andaluz, que es la gaita de Santa Lucía, que todavía se celebra los 13 de diciembre. Y la gaita perijanera, que es una única gaita que tiene un performance de danza locales que se da en Machiques de Perijá. De manera que el Museo de la Gaita, que está abierto de martes a domingo, es una actividad bien buena tanto para las escuelas como para la muchachada que quiere aprender. Claro, Giovanni, ¿dónde están las instalaciones? Tenemos una actividad permanente, y el llamado es a todos los gaiteros y gaiteras. Aquí hay gaiteros como Leguito Borja, Ricardo Portillo, Ricardo Cepeda, José Luis Pulgar. Tenemos agrupaciones muy importantes como Simón Morales, Cardenales del Pueblo, Coquimba, el Gran Coquibacoa. Es decir, el Zulia tiene un estimado de 520 agrupaciones gaiteras. Y eso, por supuesto, reduce, por así decirlo, con el decreto, el estímulo a que el poder popular siga empoderándose del desarrollo de la gaita, y por eso estamos en el estímulo, especialmente gracias al presidente de la República y de la Asamblea Nacional para tal fin. Ya, muy bien, Giovanni, muchísimas gracias por todo ese reporte. ¿Me escuchas? No, gracias a ustedes, porque bueno, el año pasado también dieron la diferencia de contactar, de una forma de contactarlo al país integral, bueno, y la unidad indivisible del Zulia con el país nacional, y así lo vamos a preservar. Qué bueno, muchísimas gracias por todo ese reportaje, mucho éxito y felicitaciones. Bien, usuarios, ahí escuchamos a Giovanni Villalobos, él es el secretario de Cultura del Estado Zulia y estábamos hablando, como lo dijimos en un principio, con él acerca de que se está celebrando que se la declaración de la gaita zuliana como patrimonio cultural de Venezuela y bien, pues estaba ahí en el Teatro Lía Bermúdez a propósito de esa gran celebración y todos los actos conmemorativos de esta actividad. Nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que ustedes estén acompañándonos y nos prefieran a esta hora. Les recordamos que esta y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal, que es www.albaciudad.org. También en nuestras cuentas en Twitter, que son @albaciudad y @culturaldia. Pueden escribirnos, si gustan, a un correo electrónico a través de este, culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron hoy al señor Jolbert Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Y les narró gustosamente Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes y buen provecho. We'll be right back.